Bueno, nosotros estamos haciendo entregas de bolsones agroecológicos. Esta semana va a ser la sexta entrega. Esta fue una medida que tomamos para hacer como nexo entre las familias productoras que están en transición agroecológica ante la necesidad de vender su producción y el cierre de su canal habitual de comercialización, y que todas las familias que ya solían consumir agroecológicos sigan consumiendo estos productos. Entonces cambiamos la forma de comercialización que teníamos en las ferias itinerantes al armado de bolsones semanales. Bien, para alguien que no conoce esta forma de producción, que no ha recibido el bolsón, ¿cuál sería la diferencia fundamental con la compra de frutas o verduras en algún negocio habitual o lo que es en la feria de frutas y verduras municipal? ¿Qué podrías decir respecto a esa diferencia? Bueno, en principio lo que nosotros buscamos es que el consumidor conozca el origen de los alimentos, ¿no? Como que nos cuestionamos un poco qué es lo que comemos. Y en el colectivo lo que hacemos es visibilizar quiénes son los productores, quiénes están detrás de ese alimento que comemos. Entonces, por eso en las ferias fomentamos el vínculo para que se conozcan entre consumidor y productor. Y ahora en los bolsones que están un poco detrás, lo que vamos a hacer es que a través de las redes es que se conozcan. Y después, en cuanto a los productos en sí, son siempre de estación y local. Por ejemplo, no tenemos bananas, claro, ni cítricos, claro, pero sí estamos finalizando la primavera-verano, entonces hay los últimos tomates, berenjenas, zapallito, pepino, y estamos entrando en la producción de otoño-invierno, así que hay mucho zapallo, entrando en todo lo que son brócoli y coliflor, kale, que es un producto que desde el año pasado se está produciendo acá porque está bueno para rotar cultivos. Lo que también fomentamos es la biodiversidad. Claro, claro. Entonces en las chacras hay mucha producción distinta que por ahí en una verdulería no se consigue, como el kale, los tomates cherries de colores, la acelga arcoiris. Ahora, en esta venta vamos a tener dos tipos de zapallos muy particulares. Uno es el zapallo Angola, que es un zapallo muy grande, especial para hacer zapallo en almíbar. Y la otra es el cayote, que es un también que se hizo en una feria agroecológica, el dulce de cayote en vivo. Sí, me acuerdo y lo he probado. Que queda como en hilos. Claro, que es típico en el norte del país comer el queso y dulce con el dulce de cayote, ¿no? Exacto, sí. Así que en esta venta vamos a tener esos dos zapallos muy particulares para los que les gusta hacer conservas. Es muy notorio, yo como consumidor también lo digo, la diferencia impresionante en el sabor de sí, las verduras con respecto a lo que uno puede comprar habitualmente, ¿no? Uno come un tomate que tiene un sabor, como hace mucho tiempo que por ahí no probaba, incluso que tiene algún matiz en ese sabor, en ese gusto, que un tomate por ahí común, uno ya venía acostumbrándose a que prácticamente no tenía gusto a nada, ¿no? Sí, sí, el gusto es muy particular. A mí, por ejemplo, me encanta la espinaca. Claro. La acelga también, y bueno, el tomate, que es una de las hortalizas más comunes, ¿no? O frutas más que más se consumen, sí, el sabor cambia mucho. Sobre todo en los cherries de colores, por ejemplo, una pregunta muy muy común es, ¿cuál es la diferencia? Más allá del color, tienen sabor distinto entre sí. Claro, porque ¿qué colores vienen además del que uno conoce, que sería el colorado, ¿no? Ay, claro, y bueno, ahora ya estamos terminando la temporada, pero hay amarillos, más tirando a negros, unos medio anaranjaditos, después distintas formas, ¿no? Tenés los que son más redonditos, más alargados, son todas variedades distintas, que las plantas se adaptan distinto, entonces está bueno para ir cambiando y ver cuál es la que mejor se adapta a la zona. Claro. Y a esa chacra en particular. Podríamos decir que todos o la gran parte de los productos, de las frutas y verduras que vienen en el bolsón que distribuye el colectivo agroecológico son de acá, de las chacras del IDEBI en su gran parte. Sí, son todas acá, y tenemos un productor que ahora en esta semana va a participar de Patagones. Ajá. Sí, pero además, sí, es todo local, sí. Y por eso está el tema de la cercanía también, ¿no? Uno no está consumiendo algo que por ahí viene en un camión, que quizá tardó, no sé, medio día o casi un día en llegar hasta acá, con todo lo que eso implica, me imagino, también en el transporte, sino que come algo que es acá cercano, ¿no? Sí, lo que uno gana con la cercanía es la reducción en todo el gasto energético que implica el traslado de los alimentos o de cualquier cosa. Claro, porque además está todo el tema con esto que me decís, ¿no? Te retomo, de, por ejemplo, todo el combustible que implicaría transitar, no sé, si bien el mercado central de Buenos Aires es casi 1000 kilómetros, ¿no? Exacto, sí, sí. Está sí, bueno. es un ahorro energético. Uh-huh. En total, ¿no? No solo en combustible, en la persona que va hasta allá. Claro. Y bueno, y acá los productores también están produciendo y necesitan vender también, entonces. Claro, claro, claro. De una forma. Y la pata económica, también los precios con respecto de lo que se puede conseguir en un comercio, en un negocio común, comercial, digo, ¿es más barato, es más caro, es más o menos igual? Sí, nosotros hacemos precio justo, uh-huh. Es el precio que nos da el productor, que es el que vende en la feria, es sin agregados de intermediación. Bien. Entonces, o sea que no es que suele ser más barato, claro, que un supermercado, por ejemplo. Pasa que el supermercado tampoco le compra al mismo precio que le estamos pagando nosotros al productor. Claro. Sí. Entonces ahí también hay una diferencia en el precio. Es muy interesante porque el primer precio que se le paga al productor. En general, en la economía social o popular y bueno, o los que desarrollan algún tipo de emprendimiento, siempre la comercialización es una pata bastante bastante complicada, y creo que acá se resuelve con mucha organización también, ¿no? Hay varias instituciones de la zona, ¿no?, también apoyando esto. Sí, sí, sí, implica mucha organización, más el armado de bolsones que las ferias que veníamos haciendo. Claro. Así que sí, es un trabajo entre todos los que participamos. Y por lo que he escuchado también, y he conocido y conozco a alguna gente, que se forman comunidades de consumidores, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto? ¿Cuáles existen? ¿Cómo trabajan? Sí, comunidades existen dos, Alimenta y Brota, pero lo que estamos fomentando ahora con los bolsones es que se creen nodos. Uh-huh. Los nodos son grupos de personas que se conocen o que los une a algún contacto en común, uh-huh, que organizan su compra. Entonces, hay un organizador de nodo, que es el que toma los pedidos de todos, sí, y completa como un pedido grande, y lo retira una sola persona. Uh-huh. Entonces, al retirar una sola persona varios para varias familias, ¿no?, varios bolsones, nos facilita que no se acumule gente al retirar, que bien, es una de las medidas que estamos tomando por la situación en la que estamos en cuarentena y para no acumular personas. Uh-huh. Entonces, lo que buscamos es que se organicen tanto entre vecinos, buscando la cercanía, o con familiares o con amigues, para organizar el consumo. Uh-huh. Bien, eso genera también organización entre las mismas personas. Me imagino también con productos quizás que no solo tienen que ver con estos bolsones, sino con otro tipo de alimentos también, ¿no? Sí, bueno, te cuento una anécdota. Ajá. Yo organicé un grupo de dos consumidores que querían comprar bolsón, y de repente alguien necesitaba miel. Y otro integrante dice, sí, yo tengo conocido un proveedor de miel. Entonces es una compra conjunta de miel entre las mismas personas. Claro. Entonces sí, eso está bueno también. Es como una forma de consumir distinto, en la que uno se vincula directamente al productor, ¿no?, a través de un contacto. Y eso ayuda muchísimo a los productores, sobre todo porque, como decías antes, la comercialización es uno de los principales problemas para un productor familiar o claro, alguien que está iniciándose. Sí, y además se elimina el intermediario, digamos, ¿no? Sí, el precio suele ser menor. Que le agrega, porque el intermediario que transporta o que vende le agrega también su precio, obviamente, porque sí, por eso, sí, es parte de por eso el precio suele ser menor, el precio del productor directo. Bien, Elena, entonces, bueno, la noticia es que se está llevando adelante esta sexta distribución de bolsones. Para quienes les interese, que estén escuchando, ¿cuál sería el canal para comunicarse? ¿El Facebook? Sí, tenemos el Facebook, que es Colectivo Agroecológico del Río Negro, y bien, tenemos un Instagram abierto la semana pasada, que es Colectivo Agroecológico. Bien, entonces las personas que estén interesadas se comunican ahí por las redes sociales y se organizan siempre con esta idea de armar los nodos, ¿no? Que sean grupos y por ahí no tanto consumidores individuales. Sí. Buscamos eso para facilitar la organización y poder tomar más pedidos, porque si no es demasiada la gente que se acumula. Y bueno, y no queremos que se corra ningún tipo de riesgo en esto, así que exacto, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, Elena, te agradecemos mucho por esta comunicación con La Otra Pestaña. Dale, gracias a ustedes un beso grande por compartirlo. Hasta luego. Chau.